Este lo tenían guardado que no había vuelto a cantar. Lo tenía el M19. ¿Cómo? ¿Secuestrado? ¡Claro! Muchos de ustedes creían que había desaparecido y contentos pregonaban, se tostó este mal parido. Ajá. Pero ven aquí me tienen vivitos, ahí voy coleando, bebiendo con berraquera y en mi guitarra cantando. Para ser más comprendido quiero que sepa la gente que seguiré haciendo bulla, cuésteme lo que me cueste. Nací para andar despacio, no vivir a la carrera. Yo dejaré de cantar cuando cierre cada galera. No pierdo oportunidad, no se me pasa detalle. Gozo al ver tanto hijo de puta demigrando por la calle. Entonces saco el esfero y el papel para escribir. Y me atrevo a permitir, y sostengo que concuerda, que esta pobre humanidad solo es una pila de mierda. Nací para andar despacio, no vivir a la carrera. Yo dejaré de cantar cuando cierre cada galera. Qué grande calamidad vivir en el siglo XX. En este puñado de mierda todo se queda pendiente. Y dicen que el modernismo es la gran evolución. Para ser un buen marido debe ser un gran huevón. Yo quisiera componer obras con literatura, pero no hay una criatura que las pueda comprender. Entonces, ¿qué puedo hacer? Esperanza que me pica, esperar cualquier marica que me quiera criticar y así poderle tapar la boca con tete mica. Antes mencioné el asunto, pero quiero reafirmar que el Cristo se le ha volteado a esta pobre humanidad. Por eso es que está despierto, vive en la desilusión de ver al hombre que ahora de macho pasó a cabrón. Nací para andar despacio, no vivir a la carrera. Yo dejaré de cantar cuando cierre cada galera. La vanidad sigue siendo emperatriz de este mundo y sigue siendo fecundo el orgullo culo vano. De pronto en fiesta elegante el ambiente huele a feo. Y fue que la señorita sí acaba de tirar un peo. Pongámosle algo de humor a la fiesta, compañeros. Pero hay gente tan cochina que se orina en los sombreros. He descubierto una cosa, pero probarlo no puedo. Alguien entró al sanitario y se limpió con el dedo. Bueno, yo quiero ser breve porque se me agota el tiempo. Y ve como huevasada, pero con mucho argumento. Ni cual putas yo quisiera olvidar este momento. Dieron pea, mierda y trago, tranquilos que a nadie cuento. Nací para andar despacio, no vivir a la carrera. Yo dejaré de cantar cuando cierre cada galera. Me voy pero volveré, como dice aquel refrán, con la paz alborotada como Tom India Lacan. ¡Claro! Y muy pronto a que se emputen con desdante volveré, con 10 barriles de mierda y en todos me cagaré. Nací para andar despacio, no vivir a la carrera. Yo dejaré de cantar cuando cierre cada galera. Nací para andar despacio, no vivir a la carrera. Yo dejaré de cantar cuando cierre cada galera.